que son. Por lo que son sinceros. De verdaderos sentimientos. Por lo que son cumplidos. Por lo que son castigo cantando. Cachudo, digo decirme, no. Por lo que son lo máximo, los hombres buenos que han venido hoy día. Salud, hermana. Salud. Este es para ti, Cholita. Vamos, Cholita, salud. Hoy compartiendo. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ah? ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Ay, ay, gracias. ¿Dónde están las palmas? A ver. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Dónde están los aplausos? Fuerte.